El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos está organizando un curso de 12 encuentros donde se invita a reflexionar en torno a los derechos humanos. En la convocatoria de estos talleres expresan los tiempos actuales exigen potencia, resistencia, reflexión y acción. Necesitamos formular otras preguntas, construir nuevas alternativas. Estamos convencidas que la información crítica en materia de derechos humanos es urgente. Más allá del análisis de los mecanismos de su reconocimiento en instrumentos normativos nacionales e internacionales, es fundamental, entender las causas estructurales de su vulneración, las rupturas y continuidades de las resistencias y las luchas por la justicia y la transformación social. Para conocer más de esta propuesta, de estos talleres, es que estamos en contacto con Valeria España. Valeria, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estoy. Bienvenida. Nos interesa conocer, antes que de entrar de lleno al tema de los cursos, ¿cómo es que funciona este Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos? ¿Por quiénes está constituido y desde hace cuánto que están en la vuelta? Mira, nosotros somos un colectivo, en general de abogadas y abogados, pero también hay profesionales de otras disciplinas, que lo que buscamos es acercar al movimiento social en su conjunto herramientas jurídicas. Hay una idea de que el derecho, y en definitiva se ha operado tradicionalmente como una herramienta del poder, pero entendemos que también puede ser una herramienta de transformación y que no sea algo lejano, porque en definitiva todos los movimientos sociales hablan y reclaman en torno al discurso de derechos fundamentales, pero toda la dimensión de la exigibilidad de derechos recae sobre lo jurídico y por lo tanto nos interesa poder visibilizar que es un espacio que tiene que ser un espacio de disputa y de construcción. Creemos y estamos convencidas que lo jurídico es político, por más que nos quieran convencer de lo contrario. Bien, en esta cuestión de lo jurídico es político, que ustedes en alguna oportunidad hicieron un curso de alguna manera como para descifrar el idioma jurídico que hay detrás de el idioma de los abogados, si se quiere, ¿no? Que también es una cuestión de, si se quiere, democratizar ese tipo de información, ¿no? Sí, sin duda, hay que entrarle al tema para visibilizar algunas otras dificultades. Una que nos interesaba con el curso pasado, que la verdad que fue una muy buena experiencia que tuvimos como centro, que era justamente analizar las sentencias judiciales. O sea, estamos convencidas que los jueces y juezas tienen su vida y obra escrita ahí, y no es una sentencia, no es un texto aislado, sino que es un texto que tiene un peso muy fuerte en nuestra vida cotidiana, porque tienen el poder de decidir muchas veces y dirimir conflictos de la sociedad. Y por lo tanto creemos que el alejamiento que ha tenido en general la izquierda social y política con lo que tiene que ver con el poder judicial ha generado que sea un poder corporativo que alega independencia, pero en realidad está defendiendo esta corporación cerrada y que de alguna manera es el poder que menos documentos y credenciales democráticas tiene, y por lo tanto creemos que hay que construir entre todas y todos un espacio de disputa democrática para poder vigilar cuál es el comportamiento de los jueces, qué están diciendo, qué están definiendo y cómo muchas veces interpretan la ley en detrimento de los derechos de la comunidad. Justamente entender ese idioma es una forma de hacer democracia, ¿no, Valeria? Perdona que te corte, que no entendí bien. No, decime que nos cruzamos ahí. Sí, es verdad. Te comentaba que justamente entender ese idioma es una forma de acceder a más democracia, ¿no? Entender el idioma que se maneja de forma jurídica. Claro, nosotros incluso toda la parte de ese descifrado de lo jurídico, creo que ya empezando con que el idioma jurídico sea inaccesible para mucha gente, ya lo hace antidemocrático. Claro. Y de alguna manera, y ahí hago también, yo soy abogada y estoy convencida que por deformación profesional muchas veces se habla difícil para explicar cuestiones, insisto, que son que hacen al funcionamiento de las instituciones y de nuestro día a día, y por lo tanto tendrían que utilizarse otras herramientas, incluso retóricas, para explicar las cosas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, nosotras, nuestra intención por lo menos es aportar nuestro granito de arena para que el Poder Judicial sea un lugar que se visibilice, y también para llevar discusiones sobre el reconocimiento de derechos humanos en el terreno de la exigibilidad. O sea, nosotras casi que, bueno, nuestro lema es que los derechos no caen del cielo, sino que hay que exigirlos, y eso, bueno, va de la mano con poder movilizarnos y poder visibilizar que no es suficiente que los derechos se reconozcan en una ley, sino que los verdaderos derechos conquistados son los derechos que se viven y que se disfrutan y que se ejercen plenamente, ¿no? Bien, para eso es que se va a realizar justamente un ciclo de talleres que arranca el 23 de agosto, ¿verdad? Contanos un poco acerca de esta propuesta. Bueno, mira, como bien decías al principio, bueno, nosotros estamos impulsando este espacio de formación porque creemos que es necesario analizar el tema de derechos humanos desde una perspectiva crítica. Creemos que, se ha dicho en muchos espacios, que de alguna manera al ganar terreno en lo discursivo se ha perdido el potencial emancipatorio de la propia herramienta cuando hablamos de derechos humanos, y por lo tanto es importante para nosotros proponer un espacio de reflexión en el cual visibilicemos las causas estructurales que estamos viviendo hoy y que normalmente no se discuten en los organismos internacionales. De repente ahora con los ODS, famosos ODS de Naciones Unidas, se habla de hambre cero, pero no se problematiza sobre la crisis agroalimentaria o sobre las dificultades que tenemos los pueblos para acceder a una soberanía alimentaria, o situaciones que hacen justamente a temas de redistribución, de reconocimiento, pero no se cuestiona el aún todavía vivo y vigente imperialismo que subyace en las retóricas muchas veces incluso de estos mismos organismos internacionales. También le queremos poner bastante pienso a todo lo que tiene que ver con la cuestión del Estado-Nación, de cómo las empresas transnacionales también vulneran derechos y hoy no hay mecanismos para protegernos como comunidades. O sea, no solamente los estados vulneran derechos, sino también las empresas. Y después introducirnos en temas específicos que creemos que no han perdido potencia, pero de repente sí visibilidad en algunos reclamos que creo que tendría que ser transversales al movimiento social, que tiene que ver con los conflictos territoriales, con la gentrificación que se vive en las ciudades, el caso del derecho a la vivienda y su acceso. Y después, bueno, también incorporar cómo dialoga con todos estos planteos sobre cuestiones urbanas también el capitalismo más violento en clave gore, que le decimos así, haciendo una similitud con el cine gore, la expresión más violenta que se puede ver en la violencia explícita, digamos. Y abordar también cuestiones que tienen que ver con los feminismos, los transfeminismos, las cadenas de suministro y los nuevos enclaves de precarización laboral. Nos interesa hacer un recorrido por problemas que está viviendo el mundo entero, pero que tiene una pata a nivel local, y por eso, bueno, tenemos un equipo docente bastante diverso, pero creemos que tenemos una selección muy buena de docentes, un equipo con, como decía, con diferentes pertenencias de organización y de claves institucionales, y también, bueno, vienen algunos compañeros de Argentina, y bueno, entre los docentes está Raúl Sibeki, está Marcos Filardi, que es un compañero que es el coordinador de un centro de lucha por la soberanía alimentaria en Buenos Aires, Natalia Carrao, Marcelo Pérez, Josefina González, Jonathan Valdivieso, que también es otro compañero que viene de Argentina, que es el coordinador del Observatorio de Derecho a la Ciudad. También va a estar Ana Laura Giorgi, Nicolás Endoya, y yo también voy a estar como docente en estos 12 encuentros, que no está bien que lo diga yo, pero la verdad que prometen bastante, justamente para darnos la oportunidad de hacer preguntas incómodas, y lo más importante aún es ensayar alternativas para el momento que estamos viviendo hoy. Bien. Valeria, contanos brevemente dónde se va a realizar esto y las personas que estén interesadas, ¿a dónde tienen que acercarse para anotarse? Bien. Nosotros, el taller se va a realizar en la Fundación Frederick Ebert, que está en la Plaza Cagancha. Ajá. Va a ser muy céntrico esto, entonces. El curso pueden recibir más información en el mail institucional, que es info@cdh.com.uy. También pueden acercarse a nuestras oficinas, que son en Magallanes 1260, piso 10. Y también, si no, en nuestras redes sociales, que es en Facebook y en Instagram, que estamos como CDH Uruguay. Ahí, bueno, nos pueden contactar creemos que es una buena oportunidad. No pensamos este espacio de formación como algo vertical o jerárquico, sino justamente apelamos al intercambio y al aprendizaje mutuo. Bueno, Valeria, te agradecemos mucho por este contacto y el mayor de los éxitos para estos talleres. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto y esperemos que quienes nos escuchen nos veamos las caras en los próximos encuentros. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos ya el programa, ya está la gente de afuera de Nadie Nos Escucha preparando motores para terminar de amenizar la tarde, porque amenizarla estamos amenizando nosotros. Por favor, para amenizar la noche, porque ya podremos decir que empieza la nochecita. Y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo miércoles, que, si no estoy equivocada, cae 14 de agosto, así que será... Creo que estamos casi que obligados a hacer algo vinculado al movimiento estudiantil. Exacto. Ya voy bajando línea al aire. Sí, ya estás produciendo el aire directamente. Bueno, lo dejamos con la gente que Nadie Nos Escucha. Les agradecemos por estar ahí del otro lado. Y nos vamos escuchando a Greta Van Fleet haciendo Black Smoke Rising. Y a todo lo que dicen que esta banda se parece a Led Zeppelin. Sí, se parece a Led Zeppelin, pero está muy bien. Así que chau.